amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y los 90 en una hora. Mi nombre es Santiago Alonso y vamos a invitarlos a recorrer un poco estas dos décadas viajando por el túnel del tiempo, obviamente a través de la música. Hoy, como nos lo han pedido en muchas ocasiones, vamos a tener un especial donde lo que va a estar más, digamos, pegadito es la música de los 90. Porque hemos tenido ochentazos en las diferentes emisiones del programa, pero me parece que hoy estamos como para compartir un poco de música de hace ya veintipico de años. Y esto nos recuerda en parte a, por ejemplo, algunas series, ¿no? Porque siempre en nuestro panteón de héroes solemos hablar de alguna serie de los 80. Y acá me encuentro con un artículo de MSN.com de la parte de Showbiz donde se pregunta: ¿recordás todas estas series que veías de adolescente en los 90? Y tiene un listado donde hay, por ejemplo, series como... A ver, aquí hay una que se llama Los Problemas Crecen, que yo no sé bien de qué se trata. No sé qué nombre le pusieron acá, yo no la recuerdo. Después, Casados con Hijos, una serie de los 80 que acá llegó en los 90, que prácticamente contaba una comedia de enredos que narraba las idas y venidas de una familia de cuatro integrantes. Al, que es el protagonista, Peg Bundy y sus hijos Bud y Kelly, muy divertida, que se vio en toda Latinoamérica y después tuvo diferentes adaptaciones según cada país, según tengo entendido. Destino similar tuvo La Niñera, aquella serie que produjo en su momento Fran Drescher, que nos presenta a Fran Fine, que es la nueva niñera de tres jóvenes que, bueno, acaban conquistándola prácticamente. Y no solo eso, se hace amiga del mayordomo y obviamente entabla una relación a futuro de pareja con su nuevo jefe, que es un famoso productor de Broadway. Muy recomendable La Niñera, creo que cada tanto lo están pasando en televisión y está disponible en diferentes plataformas digitales, tanto en su idioma original como doblada al castellano. Después veamos qué otras series hay. Ah, desde ya, Los Expedientes Secretos X, esa dupla increíble de David Duchovny y Gillian Anderson, que hacían de Mulder y Scully, dos agentes especiales del FBI que se encargaban de investigar casos que no tienen demasiada explicación, que estaban calificados como Expedientes Secretos X. Fundamentalmente la historia estaba apoyada en fenómenos paranormales y especialmente relacionada con extraterrestres. Una serie que por supuesto marcó a toda una generación, que tuvo un final creo que por el año 2001 o 2002 aproximadamente, y que después tuvo una película en el año 98 y otra en el 2008. Dos películas, me parece que estuvo mejor la primera, y después una serie que fue una continuación del año 2016. No se descarta también más historias, pero bueno, habría que ver qué opina Fox de todo eso. Felicity, una serie en la que recuerdo que todos hablaban bajito, no sé por qué, pero ella era una joven universitaria que volaba a Nueva York para empezar allí una nueva vida, y Felicity narraba justamente el cambio de adolescente a mujer y el adiós justamente a la etapa de inocencia. Después, por ejemplo, tenés un montón, tenés Blossom, está Lizzie McGuire, tenés El Príncipe del Rap o El Príncipe de Bel-Air, que me parece que fue la que lanzó a la fama a Will Smith, que era un joven de Filadelfia que se iba a vivir con sus tíos millonarios a su mansión de Bel-Air. Tuvo 6 temporadas y la verdad que estaba muy, muy, muy divertida. Versiones como Hércules o Gina, la princesa guerrera, estaban también muy bien. Obviamente está en un capítulo aparte Buffy la cazavampiros, que inicialmente nació como una película, después hubo una serie, después hubo un spin-off, es decir, una continuación con otros personajes llamada Ángel, y creo que una continuación también en los cómics, si la memoria no me falla. Así que, bueno, hay un montón, después las iremos nombrando y recordando, y les decimos a ustedes que, si quieren, nos cuenten en facebook.com/venderfm, ahí centralizamos todo, que nos cuenten qué serie recuerdan de los 90. Más allá de que esta emisión está saliendo en diferentes emisoras que iremos nombrando, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7 en Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín, La Pampa, Radio Azul Chile, Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín, Causayhuasi Radio Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas en 89.7 y en 107.3, en lafénix.net de Santa Fe Capital, FM Argentina 99.9, digo bien, de Córdoba, y muchas más que iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta emisión. Pero paremos un poco de hablar y empecemos con un poco de música, porque la jornada de hoy lo amerita, por supuesto. Empezamos con To Be Loved, esto es Sweet Harmony. Canciones que llegaron a ser conocidas y que quizás fueron el único éxito de la banda, suenan hoy en Invasores del Espacio. Hoy nos vamos enteramente a los 90, compartiendo series, películas y por supuesto melodías como esta. Damas y caballeros, bienvenidos, pasen por acá. En el año 1992, año en el que sale esta canción llamada Sweet Harmony de la banda To Be Loved, quizás la canción que me parece es la más representativa y conocida de la banda, más allá de que, esta banda empezó en 1983 y esta canción que ahora escuchamos de fondo es de 1992. Sin embargo, han habido nuevas versiones de esta canción del año 2008, 2007, 2016. Sin embargo, no hubo otros temas muy conocidos de esta agrupación británica de electropop, que hay que decirlo, fue reconocida especialmente por Sweet Harmony. Después hay otras canciones que no llegaron, por lo menos a la gran audiencia, como Hello, Your Love Takes Me Higher y Satellite, esta banda de John Marsh que en el 92 lanzaba esta canción. Y nos vamos al 93 porque vamos a hablar de un cover. Así es, amigas y amigos, un cover de una enorme cantante como lo es Tina Turner, porque la vamos a escuchar versionando una canción que originalmente es del año 1976, como lo es Disco Inferno de The Tramps, pero esta vez con la voz de ella en un sello distintivo que solamente Tina Turner le puede dar. Vamos a escuchar entonces justamente esta versión de Disco Inferno en la voz de Tina Turner. Esto es Invasores del Espacio. Estamos en 1993, época en la que Tina Turner hacía esta versión de Disco Inferno. Aprovechamos estos minutos para mandar saludos a la gente de FM Signos 88.9 de Bolívar, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, Radio Delta 105.9 en Embalse, provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal, Radio Master 98.9 en Chaco, FM Tu Elección, Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro 104.1, Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3, Coronel Dubrati en Chaco, Radio Boomerang 91.3, Quilmes, Buenos Aires, FM Impacto 100.3, El Maitén, Chubut, FM Victoria 103.3, Frecuencia Audio Futura 98.7, Caucete, San Juan, Radio Arcú Online, San José del Rincón en Santa Fe, Argentina, Radio Bahía en Diego de Almagro, Chile, 98.3 FM, la Radio de Lenzo, emisora online, FM Estilo, 91.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Radio Boomerang, FM Vida, 97.7, Sáenz Peña, Chaco, FM Goya, 103.1, Corrientes, FM Galaxy, de Salto, Uruguay, Radio DJ Miguel Online, y muchas más que se están sumando al listado de radios que retransmiten esta emisión de Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Recuerden que la consigna de hoy es series de los 90 que solías ver. Se nos ocurre, por ejemplo, Melrose Place, sobre 8 jóvenes que tenían ya sus años, que convivían en un complejo de departamentos llamada Melrose Place, y en ese contexto habían enredos de todo tipo con amores, problemas y locuras que han dado caldo de cultivo para 7 temporadas y una nueva versión que no anduvo muy bien, pero que por supuesto el original quedó por supuesto en el recuerdo de todos. Habíamos hablado de Buffy y habíamos hablado de Ángel, justamente este spin-off de Buffy la Cazavampiros, esta historia sacada de otra historia que puso en el mapa, por así decirlo, e hizo saltar a la fama al actor David Boreanaz, al cual después vimos en una serie llamada Bones, que es el protagonista de esta historia de vampiros y otros héroes que se unen para terminar con una fuerza demoníaca que azota a la humanidad toda. A ver, ¿qué otras series hay, por ejemplo? Desde ya, Full House, que si no me equivoco se vio en Warner Channel y diferentes canales regionales. Danny Tanner se ve de noche a la mañana viudo y viviendo con sus tres hijas, DJ, Stephanie y Michelle, su cuñado Jesse y su buen amigo Joey. Una serie muy divertida, la verdad que la hemos disfrutado bastante en su momento. Dawson's Creek, le han puesto en su momento Dawson's Crece. Un muchacho con un amigo y dos amigas al cual le pasaba de todo, ¿no? Conocía a sus primeros amores, primeras decepciones, primeras peleas, primero todo. Esta serie contaba con actrices ahora muy famosas como por ejemplo Michelle Williams o Katie Holmes, por ejemplo, para que tengan una idea. Muchas series más que iremos compartiendo en esta edición noventera de Invasores del Espacio. Hacemos una muy muy muy breve pausa de segundos nada más y vamos a anunciar una gran gran canción. Dinámica. Excitante. Bender FM. Este momento no tiene cortina a propósito, porque me pongo acá el traje de gala, me pongo el moño, me peino con gel, me subo una especie de atril con agua, con un vasito de agua, para presentar una gran canción de los 90. Si quieren bailar, si tienen ganas de moverse un poco, vamos a escuchar a la gente de La Bush haciendo Be My Lover. Simplemente a bailar. La la la di la la la la la la di la la la di la la la la la. Go ahead and take your time, boy, you gotta canciones para no dejar de bailar. Esto es La Bush haciendo Be My Lover. Saludamos a la gente de FM Impacto La Paz, Entre Ríos, en impactolapaz.com. A los amigos de Blog FM 107.9, Monte Caseros, Corrientes. A la gente amiga de México, Max Radio, Villa Flores. Radio Crear de Villa María, Radio Sentidos 96.9, Firmat Santa Fe, Radio Cero 104.9, Saavedra, Buenos Aires, Radio Conexión Trelew, Radio Chévere 88.9 de Misiones, en la radio de nuestros amigos de República Hosting, republicahosting.com, y como siempre, Vender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Vamos a seguir en esta onda con una canción muy, muy parecida. Esto es Le Click, haciendo Tonight is the Night. Especial noventas en Invasores del Espacio. Invasores del Espacio, apuntando a tu cabeza y especialmente a tus pies para bailar. Esto es Le Click haciendo Tonight is the Night. Una banda que nació en Alemania, puntualmente en Frankfurt, en 1993. Y estuvo en actividad hasta 1991. Un dúo de Eurodance, decíamos, creado en Alemania por el productor discográfico llamado Frank Farian. El dúo estuvo compuesto por una cantante sueca llamada Kayo Jekoni y el rapero Robert Haynes. Hay que decir que en el Reino Unido, Le Click está considerado como un One Hit Wonder, o sea, una canción que tuvo, una banda que tuvo un solo tema conocido y después nada más. Esta canción, llamada Tonight is the Night, que es como el tema exitoso, es de 1995. El disco, el primero, se grabó en Alemania en 1993 y se lanzó al mercado en 1994. Sin embargo, en Estados Unidos y en el resto del mundo, fue en 1995 que esta banda se hizo conocida con Tonight is the Night. Pero, si ustedes dicen, hay una voz que me suena parecida. Efectivamente, la de Melanie Thornton de La Bush, o sea, la que escuchábamos recién con Be My Lover, y que además fue incluido en la edición estadounidense del disco doble platino Sweet Dreams de ese grupo. Así que estamos hablando de una banda que tuvo este One Hit Wonder y que contó con la ayuda de Melanie Thornton para esta canción tan conocida, ¿no? Después ha tenido Le Click algunos revivals, ha cantado en algunos lugares, por ejemplo en el Festival de la Canción Eurovisión 2002. Para no continuar demasiado con la carrera musical, nos quedamos entonces con esta versión de Le Click haciendo Tonight is the Night. Seguimos en la onda noventosa, porque ya hemos pasado La Bush, hemos pasado Le Click, y ahora le toca el turno a otro clásico de esta época que me parece que ni siquiera merece presentación. We'll be right back. inicio de espacio publicitario. Esta radio también está en deradios.com, www.deradios.com, el sitio latino de radios. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. Aloja tu sitio web en los mejores servidores. Más velocidad, potencia y asistencia técnica brindada por expertos. Nuestros planes incluyen diseño de tu web, hosting, cuentas de mail, backup de tu información, soporte técnico de especialistas y mucho más. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Fin de espacio publicitario. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Bender FM es una radio de 80, 90 y pop. Five bad boys with a power to rock you. Blowing your mind, so you gotta get into. Five, what you waiting for? If you wanna three, three, two, one, let's do it. Slam. extra curricular. Ladies are particular. Fellas who knock the meter hit the boom shake regular. Five bad boys, honey, no, we don't quit. Till we hit the rebound, sound with a kick. So come on, everybody, everybody in tune. As I boom shake and rock a booty, give me room. Estamos escuchando a Five haciendo Slam Dunk Da Funk, canción del año 1997, que fue lanzada al mundo en 1998 por lo que entendemos sería la respuesta del Reino Unido a los Backstreet Boys, porque estamos hablando de una banda que es justamente de Londres, ¿no? Con Sean Conlon, Rich Neville y Scott Robinson, entre otros, que ha tenido ya varias canciones conocidas. Esta es una llamada Slam Dunk Da Funk. Y seguimos en este raconto de ochentazos con otra canción justamente de la misma época, banda sonora de una película. A ver qué hay. Oh, oh. En 1995 o 96 se estrenaba la película de los Power Rangers y este tema de este dúo llamado Shampoo era justamente la banda sonora. Carrie Ashcrew se conocieron en el Instituto Plumstead Manor del barrio londinense de Plumstead y se hicieron amigas y compañeras de travesuras. Armaron esta banda llamada Shampoo, que tuvo un solo tema conocido llamado Trouble, que es este que escuchamos de fondo, que después sirvió para ser parte de la banda sonora de la película Power Rangers, la primera, del año 95, que por aquel entonces estaba recaudando muchísimo en materia de entradas y era el pico de popularidad de esa serie. Y hablando justamente de pico de popularidad, me parece que si hablamos de los 90 y hablamos de adolescentes y hablamos de canciones muy conocidas, obviamente no podemos dejar de pasar esto. Hanson, Mbop, Invasores del Espacio. Una hora hoy en los 90. haciendo Ain't Nobody's Business, algo así como no es asunto de nadie, solamente mío. Y antes era Hanson haciendo un bop, también canción muy conocida de aquella banda que triunfó en los 90 y que tuvo dos canciones. Una es esta, un bop, y la otra es Where's the Love, que tampoco fue tan conocida como la primera. Esta era Ardis haciendo Ain't Nobody's Business. El viaje a los 90 sigue de esta manera. Esto es Everybody Be Somebody. Música para bailar en Invasores del Espacio. Los 80 y especialmente hoy los 90 en el aire. Everybody, come on. Claro, no dijimos quién cantaba esta canción. Esta es una versión de Everybody Beat Somebody de Roughneck, una canción que también fue un One Hit Wonder, un tema conocido de una banda que después prácticamente desapareció. Año 1995, banda producida por Dwayne Richardson con Derek Jenkins y Shahir Williams, que han hecho esta canción llamada Everybody Be Somebody. Ahora vamos a seguir en la senda de los 90 para hablar quizás del grupo sueco más famoso de los años 90, con esa mezcla interesante de pop y dance junto con sus letras pegadizas. Una banda que empezó en los 90 y que dio sus últimos pasos allá por el 2012, pero obviamente dejó hits como por ejemplo este de acá. Esto es Ace of Base, haciendo Beautiful Life. Últimos minutos de Invasores del Espacio. Nos queda un pequeño bloque, nos queda un poco de margen todavía, pero así, nos empezamos a despedir, para que lo vayan sabiendo. Esto es Ace of Base, Beautiful Life. Invasores del Espacio, los 80 y 90, en el aire. Haciendo Beautiful Life. Amigas, amigos, nosotros nos estamos despidiendo, pero hay una sensación como que falta algo. Falta algo. ¿Y ese algo qué podría llegar a ser? A ver. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Es